conduce Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenos días, enviamos un saludo hoy a la clase trabajadora del país. Saludamos a nuestro auditorio de la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También enviamos un saludo a los Bicirrayos, este club de ciclistas que acaba de salir hace unos momentos de Insurgentes 98 y van rumbo a la división de Necaxa. Son 175 kilómetros que van a recorrer el día de hoy. Les enviamos un saludo, esperamos que no haya ningún contratiempo y ya los estarán esperando. Enviamos un saludo también a todos los trabajadores, miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 14 de mayo del 2016 y mañana es Día del Maestro Martín. Y se va a conmemorar por parte de los trabajadores de la educación que están en el Sindicato de Trabajadores de la Educación, pero también están en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Lo van a conmemorar con una marcha y con un plantón. Sí, efectivamente, es Día del Maestro, todos tenemos en la mente un maestro en el inicio de nuestra educación o nuestra formación académica. Desde aquí enviamos un saludo a todos los maestros, especialmente a los maestros que están luchando por preservar la educación laica, gratuita y obligatoria. Y efectivamente van a convocar a partir de las 9 de la mañana afuera del Metro San Cosme. Concluirá con un plantón para reclamar la derogación de la reforma educativa que más que elevar la educación atenta contra el derecho humano al empleo digno, y exigirán alto a la represión, debido a que a raíz de sus protestas hay maestros despedidos, maestros en la cárcel, maestros que han sido agredidos, incluso maestros que han sido asesinados. Soy el profesor Enrique Ibarra, secretario general de la Asociación Democrática de aquí de la Ciudad de México. Se acordó por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estallar el plan indefinido de labores del magisterio a partir del 15 de mayo. Inicialmente va a ser con la marcha tradicional. Vamos a salir de Metro San Cosme a las 10 de la mañana. Los contingentes están citados a partir de las 9. Van a venir compañeros de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, de toda la República. Nos vamos a concentrar y vamos a marchar. Todavía no tenemos el punto de llegada porque se pretende que lleguemos, establezcamos un plantón. Este paro va a ser acompañado después, por la tarde, con una Asamblea Nacional Representativa en la que definiremos las actividades del día o de la semana siguiente. De entrada, habrá una concentración también el día lunes a partir de las 8:30 en las inmediaciones del plantón para ejercer otro tipo de movilización. ¿Cuáles son las demandas? Pues es la derogación de la mal llamada reforma educativa, la reinstalación de todos los compañeros que han sido separados injustificadamente del servicio y reiterar que esta reforma está afectando los derechos laborales de cada uno y de todos los compañeros trabajadores de la educación hasta el momento. Maestro, ¿cuántos retirados o despedidos? Aquí en la sección novena tenemos 7. En Jalisco nos hablan de 160, en Zacatecas más de 30, en Sinaloa unos 10. O sea, como no todos cayeron al mismo tiempo, todos los despidos, entonces el conteo ha sido ahora sí que a cuentagotas, porque lo que trató fue de dividir la acción de la coordinadora y provocar en algunos estados acciones diferentes, pero ten por seguro que todos vamos a actuar de forma unitaria, porque el acuerdo que tiene la coordinadora es: hoy vamos a entrar en el fallamiento de todo indefinido todos juntos, y la salida de este mismo va a ser también todos juntos. A partir de que se valora que a esta etapa el secretario Nuño de Educación Pública, que también la hace de Gobernación, o de las fuerzas de la Policía Federal, más que dialogar, más que debatir, lo que tiene por delante es el garrote, la cárcel de todos los compañeros que están en contra de su reforma. Maestro, ¿y en la cárcel cuántos elementos del CENTE, afiliados a la CENTE, hay en este momento? En la última etapa son 4 de Oaxaca, después detuvieron a Fiel, que era el secretario de Finanzas, y en días pasados detuvieron al compañero Magriño, también de Oaxaca. Son 6, pero también tenemos en el estado de México con el compañero Nelly y una serie de asesinados también a partir de la reforma educativa. ¿Y ese conteo todavía falta por hacer entonces, el número de asesinados y heridos? En cada parte que se ha movilizado la coordinadora, lo que ha hecho Nuño es meter provocadores o meter alguna instancia de choque para provocar a los maestros. La última fue en Chiapas, detuvieron a 14 compañeros, pero la gran movilización del magisterio con la población civil logró liberarlos de forma inmediata. Las organizaciones de trabajadores casi nunca contabilizan el número de heridos, el número de detenidos. Y yo le preguntaba al maestro Núñez Gines, el dirigente de Oaxaca, que cuántos había en total en Oaxaca, y dice que ellos han contado alrededor de 60 detenidos, pero no llevan realmente una contabilidad precisa, y eso es muy importante, porque es parte de la violencia con la que pretenden eliminar el reclamo del respeto a los derechos humanos laborales. Sí, y el despliegue armado y policiaco que han hecho para reprimir las manifestaciones, la última, como bien lo dice el profesor, en Chiapas, y de lo que no salen los medios es la forma en cómo lo hicieron, incluso ahí volando avionetas, aventándoles gas lacrimógeno en una protesta civil y pacífica, pero con mucha participación. Y así lo vemos, que no sacan los medios el abuso de las Fuerzas Armadas y policíacas en contra de la protesta social. Y aquí hay que estar muy pendientes a la convocatoria del día de mañana, porque nosotros ya lo hemos vivido muchas veces cuando salimos a una movilización. Sí, efectivamente hay infiltrados. Ahí me tocó entregarle todavía al secretario de Gobernación, Blay Mora, le entregué todo un archivo de por lo menos 250 infiltrados que iban con su gorra del ESME, con su mochila del ESME, y eran gente de Gobernación, que entraban, infiltraban, hacían destrozos, y afortunadamente los compañeros que teníamos en guardias de las movilizaciones los detenían, les sacaban sus propias credenciales y los exhibíamos. Muchos pusimos a disposición de las propias policías o ministerios públicos, y al ratito volvían a salir, ¿no? Los teníamos infiltrados en todos lados. Me tocó incluso detener a uno que estaba en la puerta del sindicato. Que sacaban fotografías, monitoreaban a qué horas entrábamos, a qué horas salíamos, y es una fuerza del Estado para poder reprimir. En algunos plantones recuerdo que cuando llegaban las redadas de la Policía Federal, los mismos que estaban infiltrados eran los que detenían a los compañeros. En el caso que estuvimos aquí en Juárez 90, en un plantón, supuestamente que eran compañeros nuestros, como en tantos no nos conocemos todos, y prácticamente les ponían el dedo para que llegaran los policías federales y se los llevaran. Pues hay que estar muy pendientes de eso. Es una tarea importante llevar la contabilidad de la violencia que se ejerce contra los trabajadores. El despertar del gallo. El gallo. La pregunta del despertar del gallo el día de hoy: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué se entiende por trabajo digno? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. En otro tema, las grandes movilizaciones de trabajadores en el mundo y en México han sido por mejores salarios, jornadas laborales. Originalmente eran de 12 horas, después se logró que fuera de 8 horas, y ahora ya regresamos a las 12 horas o más. Entonces, pues es nuevamente la jornada laboral de 8 horas y seguridad e higiene en el trabajo. Sí, efectivamente, la seguridad e higiene en el trabajo significa que en el lugar en donde laboramos tiene que haber un ambiente sano, debe de haber atención a la salud y prevención de accidentes y muertes. pero ¿qué pasa en México? Para hablarnos del tema se encuentra con nosotros el doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, profesor e investigador de la Maestría de Ciencias en la Salud de los Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Muy bien, gracias, Lourdes, Martín, Carlos, licenciado. Viendo la terrible situación que viven los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, que no solamente padecen los trabajos paupérrimos, los salarios, etcétera, sino que tienen condiciones de trabajo y dentro de estas las de seguridad e higiene realmente letales para la vida. Acabamos de tener, por ejemplo, el 20 de abril de este año, la explosión en la planta de Pajaritos, de esta empresa mexicana, Mexichem, socia de Petróleos Mexicanos, y donde vemos que jamás se paró el secretario del Trabajo y Previsión Social para investigar, y nuevamente nos quieren hacer parecer como si fuera un problema de Protección Civil, y ahí anduvo el representante de Secretaría de Gobernación supuestamente investigando cuando no es motivo, ¿sí? Tratan de quitarle la carga laboral a este tipo de sucesos y obviamente de esa manera tratar de no responsabilizar a la empresa como la causante de estas muertes. Pero pues no solamente tuvimos eso, desgraciadamente el 3 de mayo también de este año murieron 3 trabajadores en la minera Buenavista del Cobre, trabajadores que fueron arrollados por esos grandes camiones que se utilizan y que estaban ellos en otro vehículo y fueron arrollados por este otro vehículo y murieron aplastados. Trabajadores que tienen que laborar 12 horas, lo que decías, Martín. Entonces, evidentemente, hay un grado de fatiga que propicia que ocurran estas situaciones. Entonces, aquí también, al igual que en Pajaritos, que necesariamente hubo una fuga por malas condiciones de higiene, aquí hay una jornada de trabajo organizada por la empresa que pone en riesgo la vida de las personas. Sí, y hay que recordar que en Buenavista del Cobre, que es la mina cananea histórica, ahí estalló una huelga en el 2007, precisamente demandando seguridad de higiene en el trabajo por la cantidad de muertos que había. O sea, en sí misma esa mina es riesgosa. Las minas en general son riesgosas. ¿Y qué hizo el patrón? Despidió a todos, a 1.100 trabajadores que estaban sindicalizados. Ahora están en un sindicato a modo de la empresa, amigo de la empresa, o contratado más bien por la empresa, que es de la CTM, y siguen ocurriendo esta clase de hechos. Y el dueño de esa mina es uno de los hombres más ricos del país, que es Germán Larrea. Entonces no se puede justificar bajo ningún pretexto que no invierta en seguridad de higiene en el trabajo y que sigan muriendo trabajadores por esto. Así es, el secretario general de la CTM, Javier Villarreal, que además es diputado priista y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero-Metalúrgica, trató de justificar o de lavarle la cara a la empresa. Negó que las jornadas de trabajo fueran la causa del accidente, cuando en plena ciudad de Cananea se han registrado choques porque los mineros al salir de la jornada de trabajo se quedan dormidos en plena vía pública de lo exhausto que salen de sus labores dentro de la mina. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas de la semana pasada, voy a mencionar los nombres. es Claudio Onésimo Pérez, que quiere ver si le podemos dar una copia del documento que se presentó en la Cámara de Senadores. Se ha de referir a lo de las reformas para pasar las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje al Poder Judicial, pero no dejó correo. Aurelio Gutiérrez felicita a Martín y a Frecuencia Laboral. Juan Sánchez, de Iztapalapa, manda saludos y pregunta algo que se contestó la semana pasada. También Nancy Peralta también llamó. Salvador Rosas, me parece que dice, de Tlalnepantla, y dice que escucha el programa todas las semanas. Y también Víctor Manuel García, al que también le mandamos un saludo. Todos hicieron sus comentarios, pero ahorita nos estamos ahorrando tiempo porque está aquí el doctor Pantoja y tiene muchas cosas que comentarnos sobre salud e higiene en el trabajo. Sí, el hecho es que este propio diputado también decía que desconocía que en esa mina había jornadas de 12 horas. Desgraciadamente no son todos los asesinatos que comete este grupo industrial, el Grupo México. El 24 de octubre del 2015, ¿sí?, también dentro de la mina Cananea, pierde la vida un trabajador que se encontraba como barrenador al ser alcanzado por la máquina. Hacía trabajos de exploración en la parte alta de la mina donde sucedió el accidente. El trabajador tenía 40 años de edad. También el 1 de julio del 2015 hubo otro muerto en la mina de Cananea. Es una larga lista de asesinatos que ha cometido este grupo industrial y quizás para todos nosotros uno de los más grandes pues ha sido el del 19 de febrero del 2006 de la mina Pasta de Conchos, en donde sabemos murieron 65 obreros y que hasta la fecha los cuerpos permanecen sepultados, igual que las evidencias de la responsabilidad patronal que tratan de ocultar este grupo con fines exclusivamente de tipo mercantil. Entonces es momento en que comencemos a tomar conciencia del el gran daño que causan a la vida y a la salud de la población trabajadora estas deficientes condiciones que se derivan solamente del desmedido afán del lucro. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Si nos mandas colaboración, con mucho gusto la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. ¿Qué opina usted sobre este tema que acaba de abordar el doctor de las muertes que ocurren en el trabajo y las enfermedades por falta de inversión en salud e higiene en el trabajo? Más llamadas del auditorio. Nos llamó Víctor Manuel Selenes, habló de la educación virtual y de los niveles de educación del Politécnico. Esther Hernández dice, tengan cuidado con los anarquistas, son provocadores enviados por el gobierno. Aurelio Gutiérrez de Tultitlán saluda al programa, dice, estaremos ahí en la marcha. Guillermo Valdés de Coacalco también dice, estaremos ahí el próximo domingo. Ernesto Brambila manda un saludo a todos los que estamos en el programa, y Alejandro Serrano Jiménez, del estado de Hidalgo, de los productores de Betabel, que nos están escuchando y mandan un saludo a todos los que estamos en el programa. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Eduardo Díaz Reguera, buenos días. Buenos días. Pues hay llamadas del auditorio y preguntan sobre temas laborales. ¿Qué traemos ahora, licenciado? Bueno, está ahorita... incluso desde el año pasado empezó con un total hermetismo la revisión del contrato colectivo de trabajo de los petroleros, el sindicato petrolero con la empresa, y está en el contexto de la reforma energética. Se basan ellos en una determinación de Hacienda de empezar a quitar derechos, de ajustar según a la cuestión que viene a la baja en seguridad social, en el pago de algunas prestaciones. Bueno, está ese contrato colectivo de trabajo que se revisó, tenía que revisarse a partir del 1 de agosto, es vigente del año pasado, y bueno, pues pasaron meses y no lo revisaban, y un total hermetismo. Entonces especulaba de que ya van a bajar la gasolina. Ellos, los petroleros, tienen un salario ordinario que lo conforma un fondo de ahorro, pago de renta, una despensa y su salario, el tabular. Y ya junto con el salario ordinario les pagan adicionalmente pues la gasolina, el gas, les pagan el tiempo extraordinario, una serie de prestaciones interesantes y que, bueno, integran el salario. Pues esos ya, a partir de la revisión del 2014, bajaron ya de ser en la proporción que tenía que subir el salario, que subió el 3.99, ya bajó, porque ahora lo fijaron en términos del índice nacional de precios. Y además hicieron un apéndice de valores en donde le dan un valor distinto al aguinaldo, a las vacaciones, primas de vacaciones, y ahí ya merma en ese caso el ingreso de los trabajadores. Bueno, eso es por un lado, y por el otro lado viene aplicando uno que le llaman reglamento, un reglamento de personal de confianza, que es a todas luces un reglamento de excepción, donde no es un reglamento propiamente dicho, porque se tendría que aplicar a todos los trabajadores, y nada más se aplica exclusivamente a los que consideran de confianza. Estos de confianza son del nivel más o menos, porque hay unos que son, ya rebasaron, siendo sindicalizados, ya rebasaron el nivel 30, llegan hasta el 34, pero en general a los trabajadores que tienen nivel del 30 en adelante hasta el 39, los consideran de confianza. Indebidamente, porque no tiene esa característica. Ya hicieron toda una serie de manejos, hicieron un nuevo contrato individual de trabajo para estos trabajadores, donde les dicen de manera genérica cuáles son sus funciones, y son, por supuesto, que de confianza en ese escrito del contrato. Eso lo combatieron en su momento los trabajadores, y dio pauta a que se formara un sindicato, que es la UNTIP. La UNTIP va a presentar una nulidad en la cuestión de la aplicación del reglamento y en relación a la aplicación del contrato. Una nulidad en términos de que no puede haber prestaciones que sean regresivas, y están planteando una nulidad para que los derechos como tal sean progresivos, se mantengan los niveles de aumento de prestaciones, al igual que el salario, y también porque viene afectando a los jubilados. Están jubilados y están las viudas. Entonces se va a presentar una demanda de nulidad en esos aspectos. Trabajando por la ciencia. Buenos días. Mi nombre es Eduardo Ordóñez Regil y soy investigador del Departamento de Química del ININ, y soy miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Participo en un proyecto llamado Evaluación de Uranio en Agua y Arena de Mar en Litorales de México. Este título puede resultar un tanto inquietante, pero debemos saber que el uranio ha estado presente en la Tierra desde su formación, encontrándose disperso en muy bajas concentraciones en las aguas y en los suelos. Aún así, su concentración es mayor a todo el oro y la plata del mundo. Es prudente mencionar que el uranio es el elemento radiactivo natural más pesado que se conoce, y al desintegrarse produce algunas variantes, llamadas isótopos. El uranio-238, al emitir una partícula alfa, forma al uranio-234, y ambos presentan una relación de actividades igual a 1. Esta asociación de isótopos ha sido usada como indicador en los cambios medioambientales, ya que en ciertas condiciones estos isótopos se separan y la relación de actividades es diferente de 1. El agua de mar tiene una relación de actividades de 1.14, lo que quiere decir que hay un pequeño exceso de uranio-234, y esto se mantiene constante a lo largo de todos los océanos. El valor de la relación de actividades es característico de cada cuerpo de agua, y si existe una variación de esta relación, se puede deducir que es debida a alguna actividad antropogénica. Pero ¿cómo se puede determinar este cociente de actividades? En el Departamento de Química del ININ se ha desarrollado una técnica para la detección y medición de los isótopos de uranio en muestras ambientales, usando procedimientos de separación radioquímica y espectrometría alfa. Esta técnica se ha empleado para monitorear algunos sitios del litoral mexicano a través del análisis de muestras de sedimentos, arena y agua, en que se busca establecer el valor promedio de la relación de actividades en condiciones normales para compararlos con puntos relevantes de este litoral. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Martín, ¿y cómo va el asunto del ESME? Pues mira, es muy importante informar a los radioescuchas. Continuamos en la mesa de negociación con Gobernación. Ahí tuvimos una reunión con el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, porque ellos son los que en el decreto ilegal de Calderón los nombraron como liquidadores de Luz y Fuerza del Centro. Ellos son los que le solicitaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de las relaciones individuales y colectivas. Y con ellos hemos estado litigando, tanto en las juntas, en los propios tribunales y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos son los que en el laudo del expediente que fue resuelto por la Junta y después ratificado por la Suprema Corte de Justicia, prácticamente los condenan a pagar las indemnizaciones. Y ahí estamos prácticamente cerrando esta parte de integración de cada uno de los expedientes. Nosotros ya hicimos lo que nos correspondía. Lo que le correspondía al ESME era hacer su hoja de cálculo de cada trabajador. Ayer hicimos una revisión de expedientes con el propio SAE. Traemos un faltante de compañeros que no han asistido a checar su hoja de cálculo. Son en promedio 800 trabajadores. Traemos otro tanto de compañeros que, además de que demandaron con el ESME, demandaron con otros abogados. Algunos traen hasta 3 demandas con otros abogados y tienen que resolverse esos procedimientos. También revisamos el número de compañeros que fallecieron en el proceso, que eran de la resistencia, y compañeros también jubilados que fallecieron, para que se resuelvan el mismo tema. Entonces revisamos ayer todo. Esta semana que viene habrá reunión en la Secretaría del Trabajo con la Junta Federal de Conciliación y la Secretaría de Gobernación a efecto de resolver lo que está pendiente, que algunos compañeros hoy en las redes sociales hemos estado detectando que han estado insistiendo en el cuándo se paga, ¿no? Pues lo que nosotros queremos es dar certidumbre a todos los compañeros y a la propia organización, pero que observamos que los que han estado metidos en esta campaña de denostación al Comité Central y al sindicato, muchos son liquidados. Y algunos ni siquiera tienen Estos relación. Son provocadores. Así es. Acabamos de pasar una asamblea general. Esta semana tuvimos asamblea de la Comisión de Trabajo. Y lo que observamos es que se busca a través de este mecanismo, las redes sociales, romper con las estructuras democráticas de las organizaciones. El sindicato tiene una estructura a través de su estatuto y tiene instancias de discusión. Pero sí observamos entonces que hay una campaña permanente. Pues claro, al momento de alargar un conflicto, si hay desgaste, pero también los que se quedaron en la resistencia, que han estado participando en la resistencia, que todos los días hacen actividades, son los que saben perfectamente quién está del otro lado de la mesa. Y los que están del otro lado de la mesa, pues es el gobierno, que privatizó el sector eléctrico, el petróleo, han hecho la reforma a la Ley Federal del Trabajo, y con eso, con los que estamos negociando. Es una negociación política y esperamos que en las próximas actividades que vamos a desarrollar, estamos convocando para mañana la movilización en apoyo a los maestros. El lunes habrá actividades también del sindicato y está creciendo la participación de los usuarios en defensa del servicio público. Bueno, yo lo que he observado en los movimientos sociales y más concretamente en los movimientos de los trabajadores es que hay un alto grado de eficacia en la división de los trabajadores. Y uno dice el gobierno, pero como que hay un caldo de cultivo. Muchos trabajadores se prestan gratis a dividir, a provocar, a generar como incertidumbre y oposición por generar conflicto, ¿no? Entonces ese es un grave problema en el movimiento laboral en momentos que pudieran ser decisivos, ¿no? Y fíjate que detectamos, por ejemplo, dos sitios de Facebook que se hacen pasar por gente del ESME. Y en esos sitios ponen una fecha de cobro de indemnizaciones. Y entonces empiezan a replicar a algunos otros malintencionados. O pues, ingenuos. O ingenuos, ¿no? Pero algunos malintencionados que ya los observamos, diciendo es que en tales sitios dijeron que tal día se va a cobrar. O sea, como si esos sitios fueran la voz oficial del sindicato. Y entonces lo empiezan a replicar y claro, pues hay necesidad de la gente en cuanto a recibir sus indemnizaciones que por derecho le corresponden. Pero eso cuando nosotros lo tengamos que decir, tenemos instancias que es la Comisión de Trabajo y es la Asamblea General. Y eso es lo que hemos estado insistiendo. Sin embargo, vemos que se suben gentes, incluso algunos vinculados con organizaciones políticas. Hay una organización política que se llama En Lucha, vinculado ahí, que incluso ha dado un seguimiento al caso nuestro, así muy puntual, como si fueran policías. Y observamos una serie de vínculos con otras instancias y con otros intereses fuera de lo que es el interés del sindicato. Bueno, y la mejor manera de acabar con eso es que el sindicato esté informando, ¿no? Que haya una renovación diaria en estos momentos críticos de la información que aparece en el portal y en los portales que tienen los distintos representantes del sindicato, porque si abro el portal y la información es de hace medio año, pues no voy a estar informada, ¿no? Entonces eso es un problema de muchas organizaciones laborales, no actualizan sus portales, y los portales hay que actualizarlos, si es necesario, diario, para que la gente no tenga que recurrir a instancias alternas que le desinformen, ¿no? Así es, y hay una estructura, y todos los días estamos informándoles a través de boletines, y ya hay un vocero oficial, uno es el secretario general del sindicato, segundo es el secretario del exterior del sindicato, y la base tiene relación directa con sus representantes departamentales, y eso siempre ha existido en nuestra organización. Sin embargo, pues hay un escenario de coyuntura política y política electoral, y además se están moviendo por todo el país escenarios que vemos que eso es lo que está inmerso acá. Hay células de gentes en cada una de las organizaciones buscando generar conflictos y dividir a las organizaciones sindicales como una forma de captar votos para las elecciones, por ejemplo, del próximo 5 de junio, ¿no? Así es. Bueno, lo que hacemos en www.frecuencialaboral.com es que Andrea Luna nos hace favor de transcribir lo que Martín Esparza dice aquí, y usted puede leerlo los domingos en la noche o los lunes, a partir del lunes, toda la semana se queda ahí lo que aquí está informando Martín Esparza. Nos vamos a más información. Está en la línea telefónica Fabián Martínez Silva. Él es un representante de personal médico, enfermeras, personal administrativo y del Hospital General de San José Iturbide, Guanajuato, porque están señalando que sufren acoso laboral y despidos injustificados. Muy buenos días, Fabián. Muy buenos días, licenciada Lourdes, licenciado Martínez Parza. Agradezco de antemano el espacio en su programa. Es para hacer una breve difusión sobre un amplio incumplimiento a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo por parte de trabajadores de ISAPEG, dependiente de Secretaría de Salud en el estado de Guanajuato. Esto al no dar cumplimiento a un laudo, este laudo es emitido por la Junta Local de Celaya, Guanajuato. Fabián, dicen que habían despedido a 5 paramédicos, los ganaron su juicio de reinstalación, los reinstalaron y los volvieron a despedir. Así es. En estos momentos, ¿cuál es la situación? En estos momentos los trabajadores nos encontramos despedidos nuevamente. Nos despidieron injustificadamente. La primera vez en el ámbito laboral, yo estaba laborando cuando me sacaron del trabajo y no me permitieron laborar en este despido injustificado, que se comprobó en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya. Este despido se realizó a 5 paramédicos en represalia, haber reclamado nuestros derechos laborales, ya que nosotros iniciamos a laborar desde el 2008 en el Hospital General de San José Iturbide, en donde nunca contamos con prestaciones como Alta Liste, Foviste, SAR, ninguna de estas prestaciones, ni la base que otorgan el ISAPEC, a sus trabajadores. Al no recibir ninguna prestación, nosotros decidimos meter un juicio en el cual nosotros ganamos un laudo el 10 de junio del 2015 y a la fecha no ha habido un cumplimiento. Nos volvieron a reinstalar de mala fe, donde empezamos a laborar, trabajamos 3 meses y nunca nos pagaron. Entonces estamos despedidos nuevamente, injustificadamente. Se tuvo que realizar un embargo de equipo médico para poder garantizar el pago de salarios caídos, que a la fecha tampoco se ha liquidado absolutamente nada. Bueno, y me mandaron un escrito donde hacen la denuncia y dicen que tenían algunos hasta 12 años sin que les dieran un contrato de base, lo cual obviamente es violatorio de la ley, porque la ley establece claramente que eso no puede ocurrir en un centro de trabajo. O se especifica cuánto va a durar el contrato, o ese contrato ya vale para toda la vida. Así es, licenciada. En este aspecto hay antigüedades de más de 10 años por parte de los trabajadores que denunciamos esta violación a las garantías y que en su defecto no se ha cumplido absolutamente nada con respecto al pago de estas bases que ya se han ganado, que este juicio ha durado 4 años y que se ha tenido que ir incluso a tribunales colegiados, donde después de 3 laudos y 3 amparos nos han dado favorable la resolución, y más sin embargo, a pesar de haber ganado 3 veces el mismo juicio, no se cumplió absolutamente nada en este aspecto. Quisiera manifestar que al no haber recibido el pago en el hospital, el 27 de abril del 2016 realicé escrito dirigido al director respetuosamente solicitando que nos pagaran las quincenas que no nos habían otorgado, ya que pues es el patrimonio y la subsistencia para la familia. En este aspecto, en respuesta a este escrito, fuimos despedidos nuevamente los 5 paramédicos. En este aspecto han despedido incluso personal, despedieron a una trabajadora que estaba embarazada, demostrando con esto que hay incumplimiento por parte del ISAPEC y que de cierta forma violentan las garantías a pesar de que los trabajadores estén vulnerables con este aspecto. Y bueno, ¿qué van a hacer a partir de esto de que no les quieren hacer cumplir la ley, que ya ganaron los juicios? ¿Qué es lo que se están proponiendo? Nosotros queremos que se cumpla lo que a derecho corresponde, lo que un tribunal colegiado nos ha otorgado, lo que la Junta de Conciliación nos ha otorgado, que es el otorgamiento de la base y las demás prestaciones que vienen con ello, lo de alta ISSSTE, FOVISSSTE, SAR, desde el 2008 que iniciamos a laborar hasta la fecha en donde estamos. Nosotros hemos estado abiertos a la negociación, mas sin embargo no ha habido una respuesta por parte del ISAPEC. Antes de que nos despidieran, se realizaron algunas juntas donde ellos nos manifestaron o nos querían imponer un cambio por lo que nosotros habíamos ganado. Ellos nos manifestaron que nos querían cambiar la base, la antigüedad, los salarios caídos por un contrato sin prestaciones y con la falsa promesa de dejarnos laborar. Que nosotros somos afortunados de que ellos nos den esta oportunidad, porque a nivel estatal no se le está dando a nadie, ya que ellos mencionan que la persona que gana un juicio no le están respetando la reinstalación, que ellos a nivel estatal actualmente no están reinstalando a nadie. Nosotros quisiéramos nuestro trabajo ser reinstalados nuevamente. Trabajamos 3 meses reinstalados y demostramos con esto varias cosas: que el trabajo existe, que es permanente, que tenemos armonía para trabajar con los demás compañeros y que tenemos ganas de seguir trabajando independientemente del proceso jurídico que se ha llevado a cabo. Bueno, pues vamos a estar pendientes de su caso. Vamos a publicar la información que nos enviaron en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada, y esperamos que nuestras autoridades nos hagan caso y podamos llegar al final de cumplimiento de este laudo. Así es, si no, pues hay un proceso penal para las autoridades que no cumplen laudos judiciales. Nos vamos a un corte y regresamos. Gracias, licenciada. Buen día. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Quiero saludar a nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna, que hoy no pudo acompañarnos, Denise Carmen Moreno, quien nos está apoyando en los teléfonos. Puede usted llamarle, hacerle una pregunta. Ella es especialista en Derecho Laboral, ella es licenciada en Derecho. Antonio Peregrino Rojo, quien está apoyándonos. Y por cierto, que ya tiene que venirse para acá porque le toca su cápsula. El Popeye, Joel Hernández. El licenciado Jesús Luna. Está Martín Esparza, Lourdes Martínez, Carlos Guillén, el doctor Pérez Pantoja aquí con nosotros. Muchísimas gracias por colaborar con el primer noticiario laboral de la radio. Tenemos llamadas. Ángel Cervantes dice que diera porque Obrador no fuera un infiltrado de Gobernación y el Salinato, dice él. Tenemos otra llamada por ahí. Sí, Noé López de Iztapalapa. Dice, el propietario de la mina de Cananea es familiar de Miguel de la Madrid, realizaba negocios con casas, se hizo fraude, por lo que huyó a España, pero cuando Miguel de la Madrid llegó al poder, le dio la concesión de la mina de Cananea en Sonora, protegiendo a esta persona, es decir, Germán Larrea. Germán Larrea es el dueño de la mina. Tenemos también que enviar un saludo afectuoso a David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y ahí puede consultar, leer, copiar, regalar, todo lo que usted quiera hacer con el libro digital 10 años de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, y enterarse de quiénes han hecho el despojo de los derechos humanos laborales. ¿Y para qué? Casi siempre han sido intereses de despojo de bienes de la nación, principalmente, para entregárselos a transnacionales que están representadas en México por funcionarios o exfuncionarios públicos, que es lo grave. También nos dice el licenciado Luna que mañana es cumpleaños de Andrea. Felicidades, y ahorita le ponemos las mañanitas. Bueno, mientras encontramos las mañanitas, nos vamos con el bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los incendios forestales. 9 de cada 10 incendios forestales es provocado por el hombre. Todo el año es necesario tomar medidas para prevenir estos incendios. Pero en los meses de abril, mayo y junio es cuando se eleva el riesgo de estos incendios debido a la sequía. Pero la acción humana también juega un papel muy importante para evitar estos siniestros. La recomendación es que siga estas medidas para prevenirlos. No tire colillas de cigarros encendidos en el bosque, ya sea caminando o desde su vehículo. Tengan cuidado con los fuegos artificiales en las fiestas patronales. No lance globos de cantoya, por lo menos en estos meses. Apague bien sus fogatas cuando sale de día de campo, con agua y con tierra. No deje basura en el bosque, esto también puede provocar incendios. Con estas sencillas acciones evitaremos muchos incendios forestales que tanto contaminan. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Ya salió publicado el nuevo número de una revista que ya tiene muchos años, que se llama Trabajo y Democracia, que habla sobre temas laborales y cuyo director es una de las personas que más ha luchado por la organización de los trabajadores, por la defensa de los derechos laborales. Él se llama José Merced González Guerra, director del Centro Nacional de Promoción Social, el CEMPROS, quien nos comentó, aquí la trae el doctor Pantoja a la revista, que en los últimos 30 años ha sido posible para el gobierno federal desmantelar los derechos de los trabajadores conquistados en más de un siglo, porque los mismos trabajadores estamos desorganizados. Vamos a escuchar lo que nos dice. Habla José Merced González Guerra, presidente del Centro Nacional de Promoción Social. Hemos estado denunciando la situación del trabajo precario. Se va incrementando de una manera alarmante una mentalidad y una actitud del sector empresarial público y privado de tener a los trabajadores con un salario insuficiente para cubrir las necesidades elementales de un trabajador y su familia. Lo expuesto en el artículo 123 constitucional respecto al salario, de que debe ser suficiente para mantener a una familia en todos los aspectos, se ha quedado simplemente en una norma constitucional que frecuentemente y en lo general es violentada por el propio Estado. Hoy tenemos que esa precariedad del salario ha ido llevando a una situación de pobreza crítica y de marginalidad social a la mayoría de la población en México. Hoy podemos decir que hay 65 millones de pobres en el país, lo cual se incrementa, pero de estos 20 millones están en la pobreza crítica y con una violación extraordinaria al derecho humano de poder vivir dignamente. Queremos hacer una cruzada, crear conciencia en el pueblo mexicano sobre la necesidad de enfrentar la economía informal y enfrentar este tipo de salarios que realmente empobrece a México. Usted decía que se requiere unidad de los trabajadores para poder generar condiciones que puedan hacer cambiar esta política que lleva más de 30 años, pero que es una política implementada desde el gobierno. Mira, esta es una política implementada por el gobierno que favorece al gran capital y no le ha importado en lo absoluto la situación de la clase trabajadora. Aquí tenemos grandes problemas que nos topamos y que ha sido la causa de que se vaya perdiendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Primero, la no organización de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores no está organizada. Ya no digamos en alguna organización de trabajadores o en sindicatos, sino en sus propios centros de trabajo para poder exigir el respeto a sus derechos fundamentales que están en la propia Constitución. Segundo, en la situación del sindicalismo en México, cada vez más débil, cada vez más burocratizado, cada vez más corrompido, respondiendo a intereses particulares que a los intereses realmente de la clase trabajadora. Entonces tendríamos que replantearnos como trabajadores que si queremos recuperar los derechos perdidos, tendremos que organizarnos y evitar las divisiones, porque ese es, creo que, el principal problema. ¿Cómo dividen? Pues corrompiendo, amenazando, despidiendo. Que yo siempre he dicho que yo equiparo el despido a una especie de desaparición forzada. Porque una vez que te despiden como trabajador, pues te quedas prácticamente sin poder defender nada. Pero se pueden crear otro tipo de organizaciones laborales que no necesariamente estén vinculados a una empresa, sino que sea una organización general que luche aunque no tengamos empleo, porque ahora resulta que la mayoría ya no tenemos empleo. Si bien nos va, tenemos un subempleo y en muy malas condiciones. Entonces ahora hay que empezar casi desde el principio. Martín. Sí, es muy claro que lo que está pasando en nuestro país, pero también es una constante en todo el continente americano, desde Canadá, Estados Unidos, y es una hegemonía de esta política económica neoliberal, que es acabar con los contratos colectivos de trabajo. Y hay dos formas de hacerlo. Si no te pueden cooptar, es a golpes, ¿no? A través de la fuerza armada policíaca y militar que toman tus instalaciones, te despiden injustificadamente, te niegan toma de nota, te preparan juicios y buscan disolver forzadamente a las organizaciones sindicales democráticas independientes. Y en el mundo del trabajo, bueno, pues hay bastantes trabajadores que llegan a hacer tu trabajo en las condiciones, como ha explicado el doctor Pantoja, pues sin seguridad social, sin prestaciones, con horarios de 12 horas, y es el caso que nosotros hemos vivido, ¿no? O sea, nos retiran del trabajo a través de la Fuerza Armada Policiaca y Militar, y después llegan gente del interior de la República, en compañías contratistas, mismos trabajadores que se liquidaron, les sirvieron de Esquiroles a la Comisión Federal de Electricidad, son escenarios complejos que hay que superar, bueno, hacer un análisis para poder ver qué hacemos y poder revertir esta situación que está pasando en México. Pues un ejemplo de eso es precisamente el ESME, la situación de los de Calzados Anda, que también ya va a cumplir casi 5 años, que llegaron al grado de meter a la cárcel a Gustavo. Bueno, antes había metido a otro compañero a la cárcel, ahorita Gustavo ya va a cumplir 9 meses, y le había fijado una fianza de 43 millones de pesos impagable. El hecho es que eso se repite, ahorita pegan a los trabajadores de Petróleos Mexicanos, con auspiciado por el propio sindicato, con Romeo de Champs, que sabemos cómo se maneja. Los trabajadores de la UNTIP, que se organizaron ahí, pues la mayoría de los dirigentes están despedidos. Y los despidieron, en el caso de compañeros, en un solo día despidieron a 12 más partes del país. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.